and I be all brothers and sisters. Pon de pie. Pon de pie, pon de pie. Pues aquí estamos otro día más contigo en Radio Caja, en el programa dedicado a las nuevas tecnologías que cada lunes te traemos aquí en Radio Caja con Norberto Polo. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y fresquitas. Y fresquita, además con una nieve que hemos tenido esta mañana aquí en Caja. Sí, ha nevado en plan serio. Incluso la impresión un poco de que no íbamos a quedar hoy aquí. Pero al final no cuaja, es muy difícil que cuaje esto, ¿eh? Estamos cayendo de lo bastante fuerte. Bueno, pues ahora sí nos ponemos serios, nos vamos a conocer un poquito el programa del día de hoy, que es lo que nos tiene preparado hoy Norberto. Pues mira, hoy vamos, dentro de las novedades generales de informática e internet, vamos a rescatar una noticia del diario Público en el que hablan sobre la gente que vende del Top Manta, de la gente que vende CD. Y de una serie de jueces que van a intentar plantear una alternativa. Ahora hablaremos tan claramente de eso. De acuerdo. Hablaremos de los correos basura y de los spammers, los correos basura. Más o menos cuánto solemos recibir al mes, que es una cantidad que os vaya a quedar alucinado. Y también, a cuento de esto, daremos unos consejos para evitar ser presa de estos correos basura. La verdad es que si seguimos los consejos que os vamos a dar aquí hoy, vaya a tener mucho menos correo basura en vuestro correo. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues te parece. Seguimos un poquito más, simplemente de hacer música en la red. Rescatamos a los vecinos del callejón con una canción suya que también hace mención a Granada. Y seguimos con ese ciclo de canciones dedicadas a Granada. Y enlace de interés, hablaremos de tres grandes páginas web que si queréis estar a la última y estar informados sobre nuevas tecnologías y sobre un montón de cosas, estad atentos a esas tres páginas web que os vamos a dar. Y dentro de pinceladas de software libre, ojo a los que les gusta hacer sus propios DVD caseros, hechos por ellos, o sea, lo que sería hacer un DVD con formato DVD y que lo lee cualquier DVD en casa, no de los que son de estos que leen DX y todo eso, no, que lo lee cualquier DVD, incluso los de los coches, que son bastante, algunos DVDs de coches son más difíciles de que cojan un DVD que no sea como... Que sea doméstico, ¿verdad? Que no sea original, que exacto. Haya... Exacto, pues este programa 100% software libre nos va a venir al pelo. Así que al lío. Vamos allá. El diario Público se hace eco de que un grupo de jueces, con vista a la reforma del Código Penal que se prevé para marzo, ha pedido reducir las sanciones y despenalizar el Top Manta, convirtiéndolo en falta en lugar de delito, porque consideran desproporcionadas las condenas. Actualmente, cita la noticia, hay 63 personas en prisión por este delito que comporta entre 6 y 24 meses de prisión y multa. Además, como quiera que a las personas que se dediquen a eso, lo hacen por el estado de insolvencia y o regularidad de papeles que acompaña a los casos de algunos procesados, puede ser que ese motivo de no tener papeles, pues todavía le suba más. Incremente la condena. Cada mes, bueno, de aquí pues nos parece lógico, esta gente tampoco está haciendo algo ilegal porque está vendiendo CDs piratas, ¿no? CDs de música o de pelis piratas, pero por otro lado también se ve que bueno, si lo hacen es porque a lo mejor no tienen otro medio de subsistencia. Sí, en realidad ellos están ganando 4 duros ahí. Sinceramente, exacto, son las grandes mafias las que están obteniendo un beneficio amplio de esa venta. Ellos son como si dijéramos los obreros, ¿verdad?, de la empresa. Exactamente, y eso sí que es una cuestión totalmente ilegal, y ahí sí que hablamos, con todas las palabras, se puede decir, de piratería, porque hay un beneficio y... Esa es la diferencia, ¿verdad?, que lo comentábamos muchas veces, Norberto. Ver una película o tener una película sin ánimo de lucro, sin hacer negocio con esa descarga, pues no era ilegal bajo el Código Penal ahora mismo español. Sin embargo, con ánimo de lucro, es decir, buscar un negocio después de aprovechando el sudor y el trabajo de los demás, pues eso comprendemos que sí que lo es, ¿verdad? Exactamente, ahí radica una gran diferencia. Pasamos al siguiente punto, con la noticia de los correos basura. Cada mes de 2008, esta noticia la veo un pelín exagerada, pero bueno, vamos a ver. Cada mes de 2008 se enviaron más de 18.000 correos basura a nuestro buzón. Un poco exagerado. Si te parece, Norberto, para todos nuestros oyentes que no conozcan exactamente lo que es un spammer o un correo basura, les puede sonar extraño, hacemos un... Brevemente lo comentamos, ¿sí? Pues es tan sencillo como un correo que tú no quieres recibir y que te manda publicidad, bulos, o sea, hoax o correos que no son verdad. que son mentiras, y también suelen también meter código malicioso en muchos casos. Estamos hablando también de esos correos en cadena, ¿se pueden catalogar como correo basura? Yo sí los catalogo, pero, bueno. No, pero no sería eso, ¿no? Eso más bien sería entre amigos, aunque yo lo entiendo eso. ¿Entre amigos o...? Exactamente, o gente que ya ni conoce, exactamente. Pero no, sería más bien pues que te intentan vender algo. Los típicos correos basura son de Viagra, de... Que van directamente normalmente a la carpeta de no deseada, ¿verdad? Exacto. Depende del correo, hay correos que son mejores a la hora de filtrar esos mensajes, como por ejemplo Gmail. Él lo hace bastante bien, la verdad es que casi nunca se equivoca. Se cuelan poco, se ve verdad. Se cuelan poquísimo y ni te enteras porque se van borrando solo. Hay otros que no son tan buenos. Pero bueno, en un principio 18.000 correos al mes, me parece, aunque sea muy exagerado, aunque sea la mitad, me parece una bestialidad, ¿no? Incluso que sea la tercera parte, ¿verdad? Exactamente, brutal. Y es que según estadísticas ofrecidas por Anti-Spam Europe, o Europe, un proveedor alemán de servicios de seguridad ofrecidos para el correo electrónico, cada mes de 2008 se enviaron de media más de 18.000 correos basura a nuestra distribución. Junio fue uno de los meses más explotados, con una media de 400 mensajes basura diarios, o sea que un pasón. Y ahora, ¿cómo podemos? Porque esto se puede evitar, ¿de acuerdo? Vamos a dar una serie de consejos para evitar ser presa de los spammers, ¿no? De los correos basura. Primero, no contestar nunca a un correo de spam ni utilizar la opción para darse de baja, porque con ello lo único que conseguimos es confirmar que nuestra dirección es válida para esa persona que nos lo manda. Ah, dice, este sí ha llegado bien. Y encima me contesta. Encima me contesta, pues ahora lo voy a machacar. No, no poner nuestra dirección de correo en lugares públicos, como por ejemplo foros o chat. Y si no hay otra opción, evitar poner la arroba, o sea, sustituir la arroba por ejemplo, una almohadilla o un asterisco. Sería algo así como usuario, asterisco, o almohadilla, iba a decir arroba, no poner la arroba, gmail.com, ¿no? De esta forma no es reconocida como dirección de correo electrónico por los robots estos que van pululando por internet cazando ese tipo de cosas, ¿no? Importante. Claro, ya a mano o a vista de cada uno ya es bastante más complicado ir recopilando información, ¿verdad? O copiándolo así. Claro, bueno, a mano es que usan como programas que se dedican exclusivamente a coger direcciones de correo electrónico de esos foros y de esos webs de todo internet, no de uno concreto, ¿no? Así que la verdad es que tú lees correo y, o sea, foros, ¿no? Te metes en foro y de pronto dices, si me dais la solución en mandármelo, y pones su correo. Eso no, es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Hay que poner tu correo si quieres ponerlo, pero siempre sin la arroba, ¿de acuerdo? Más cosas, utilizar nombres de cuentas poco habituales, porque así evitaremos que sea más fácil que te busquen, ¿no? Eso ya, el que tenemos, no se puede hacer mucho más, ¿no? Tener al menos dos direcciones de correo, una para amigos, familia, trabajo, y otro para todos aquellos sitios web los que nos piden para registrarnos un correo electrónico. De esta forma, en el caso de que nos envíen mucho spam, el cerrarla no nos ocasiona prácticamente ningún problema. Eso lo usa mucha gente, eso sí que lo usamos. Siempre solemos tener una cuenta de correo para foros, web, y ahí te da igual, y luego la cuenta seria, que es la que usas para funcionamiento normal, ¿no? Y una de las partes que más importante me parecen a mí de los consejos es no reenviar cadenas de correo o hoaxes, lo que hablamos al principio, y si lo hacemos, borrar todas las direcciones de las personas a las que han sido enviados. Esto me parece fundamental. ¿Tú eres consciente que la mayoría de nuestros oyentes utiliza internet exclusivamente para eso? Soy bastante consciente y bueno, pues educándolo un poco desde aquí, al menos, Norberto. Exacto, cuando nosotros, además, la gente, a mí me pasa en el centro, en el Guadalinfo, que la gente se dice, ¿cuándo borro yo esto? ¿Cómo puedo borrarlo? Porque quieren hacerlo, ¿no? Pero no saben. Y en el momento en que tú le das a reenviar el correo, ya te sale todas las direcciones que ahí sí se pueden borrar. Es como si fuese un procesado de texto o algo, un texto, ¿no? Marcamos y borramos todas las direcciones de los que no han enviado, ¿no? De esa forma evitamos caer en las manos de cualquier spammer de estos, ¿no? Y también otro consejo que además yo lo doy a mi amigo, mi alumno de allí salen sabiendo esto, como el abecedario, eso me parece fundamental. Cuando enviemos un correo a varios destinatarios, sobre todo si entre ellos no se conocen, eso es muy importante, lo mejor es utilizar la opción CCO, ¿de acuerdo? Copia oculta. que eso lo tenemos por ahí arribilla en el para, la del para, pone añadir CCO y también suele poner CCO, ¿no? Pero el CCO es copia oculta. Con lo cual, no estamos mostrando a nadie las direcciones de correo de nadie, que no se conozcan, como dice, y además estamos evitando de una forma muy tajante el hecho de que nos manden correo basura. Yo realmente tengo amigos que de vez en cuando me siguen mandando correos de estos, y yo lo que hago es reenviarle un correo limpio con un pequeño PowerPoint, una pequeña presentación donde te explica todo esto paso a paso, ¿no? Suele haber dos reacciones, o gente que lo entiende y lo hacen y sin problema, o otros que directamente me dejan de mandar correos pensando que han hecho algo malo o algo, que por otra parte me da igual, porque no me gusta para nada que mi correo vaya, no nos gusta que nuestro correo vaya por ahí danzando, que no se sabe ni a quién llega. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, pues esos consejillos. Y ya bueno, para terminar, deshabilitar la vista previa de los correos y nunca, nunca abrir los spam. ¿De acuerdo? Nunca. Ya que algunos spammers incluyen, como decíamos, un código que al abrir el mensaje envía una respuesta por la que averiguan que la dirección es válida. ¿De acuerdo? A ver si un día dedicamos un tiempo también, porque no sé si a nuestros oyentes le pasará, pero a mí personalmente me está llegando de nuevo muchísimos correos Banco Colmena o con direcciones o bancos que no saben, no tienen por qué tener mi dirección de correo electrónico porque yo no soy cliente de ellos, verificando o intentando verificar si nuestra cuenta es correcta, porque suelen decirte que tienen algún problema en su base de datos, en fin, ¿para qué le demos nuestro número de usuario y nuestra contraseña? Vamos, sin ir más lejos. Exactamente, es como si vas por la calle y te dice uno, oye, ¿me das tu PIN de tu tarjeta de crédito? Y tu tarjeta, ya. Y tu de tarjeta, camino. Por favor, es que voy a hacer. Veamos si te quito dinero. No, dice, es que voy a hacer una comprobación. Sí, sí, no. Básicamente eso, pero bueno, así sí nos choca bastante, pero nuestro banco jamás en la vida nos lo va a pedir, Norberto, claro, recordamos eso. Es lo que tenemos que ir acostumbrándonos a un poco no tragarnos todo lo que recibimos de al internet. Al contrario. ¿No? Al contrario, o sea, es muy desconfiado y pensar que internet es muy seguro siempre y cuando cumplamos una serie de normas, como por ejemplo la que estás comentando. Nunca en la vida un banco nunca nos va a pedir ningún número, ningún dato a través de internet, nunca, ni siquiera por teléfono, fíjate lo que digo. A lo mejor tendremos que ir a la misma caja y a lo mejor allí solventarlo cara a cara con la persona y identificándonos como que tú eres la persona que dices ser, ¿de acuerdo? Es bastante importante, ese apunte me parece muy interesante. Nunca, nunca en la vida responder a correos de ese tipo. Pues están nunca. Cada vez mandando más, ¿eh? Claro, ahí está la ingenuidad de la persona. Si a lo mejor mandan 100.000 correos de esos y pican 3, pues ya lo han hecho a gusto. Me gustaría que le dedicáramos prácticamente un programa, si fuera posible, Norberto, más adelante, a dedicarnos a conocer al menos los timos más importantes que hay ahora mismo en internet. Me parece. Ese es uno de ellos. Está también el típico coche súper barato que nos mandan el correo y que hay que mandar dinero por Western Union, otra cosa que no se puede hacer nunca. Exacto. Hay algunos por ahí eso rondando. Hace poco salió uno de que es que sigue habiendo, Sigue habiendo. Si siempre echa un vistazo en cualquier página de venta, te aparecerán más de uno y más de dos, ¿eh? Siempre hay mucho pillo. Tanto en la vida real analógica como en la digital hay mucho pillo por ahí que hay que tener cuidado. No hay que ser tan muy desconfiado. Simplemente tener, como lo que tú dices, teniendo una serie de consejos claros, sabes que no te va a pasar nada. O muy raro que te pase algo. Deciros, simplemente para terminar con esta noticia, ¿no?, que la información la hemos extraído de Barrapunto y los consejos de la página web configurarequipos.com, ¿de acuerdo? Para de acuerdo. Que quede constancia. Pues nos vamos a poner con la música. Os voy a leer un pequeño esencia de lo que es este grupo. Se llama Los Vecinos del Callejón. Corría el mes de noviembre de 2005 en Granada. Época en la que esta ciudad se vuelve a reunir estudiantes de todos los rincones de la geografía. Y bueno, Los Vecinos del Callejón es un grupo que se empezó a forjar este mes de invierno, formado en su mayoría por estudiantes procedentes de todos los rincones de Andalucía. Este grupo granadino empezó su andadura en un callejón de la ciudad nazarí, como hace referencia el nombre del mismo, en el piso de uno de los componentes. Y poco a poco, gracias al boca a boca, este grupo logró reunir en un espacio de 2 meses a los 8 integrantes que actualmente lo forman, cada uno de ellos amantes auténticos de la música. A partir de este mes, los vecinos del Callejón decidieron trabajar duro para sacar adelante un proyecto musical en el que pusieron una gran ilusión, decidiendo dar a conocer su música a todas las personas que les fuese posible. El grupo decidió establecerse en los locales de ensayo de un barrio de la ciudad, La Chana, llamada La Chana Blue, ensayando primeramente en un local alquilado por hora, hasta que, viendo que su proyecto empezaba a dar sus frutos y a ganarse adeptos, decidieron alquilar uno de los locales por meses, teniendo ya lugar, un lugar solo para ellos donde seguir trabajando. La música que los vecinos del callejón componen está influenciada por diversos estilos: funky, reggae, ska, ritmos latinos, rock bullanguero, que logran fusionar, obteniendo así un excelente resultado, una música de gran calidad y un estilo propio, como si podíamos definirlo como fusión urbana, que hace que la gente que lo escucha no pueda dejar de bailar y divertirse en sus conciertos. Pues hasta aquí ese espacio reservado a la música, éxitos de Granada. Todavía nos quedan algunos, Norberto, para más adelante. Realmente son, a mí me gustan mucho los vecinos del Callejón, son frescos, son nuevos y una buena alternativa. Y de verdad, si vais a un concierto de esta gente, os lo vaya a pasar pipa. Deciros que la información la hemos extraído de su página en MySpace, ¿de acuerdo? Que tienen bastante completa. Y también tienen página web propia, losvecinosdelcallejón.com. Tan muy sencillo bien. Como eso. Si ponéis en el Google Vecinos del Callejón, sale. De y podéis escuchar canciones y tal. Bien, bien por ello. Pues continuamos con los enlaces de interés. Nos vamos a centrar en tres páginas web en las cuales vais a poder estar informados de las últimas novedades y de un montón de cosas. Son tres páginas web. Vamos a empezar por Microsiervo, microsiervos.com. Bueno, trata básicamente de tecnología, divulgación científica o informática, aunque en la práctica también trata de humor, actualidad en internet y otros temas muy variados que interesan a los autores, como la astronomía, la aviación, los juegos de azar, la leyenda urbana, los gadgets, los grandes o pequeñas conspiraciones o los puzzles, cualquier cosa. También publican reseñas de libros y películas, algunas vivencias personales de sus respectivos trabajos o de gente cercana y cualquier otra cosa que le apetezca. Lleva en el top 100 del Tecnorati, es un ranking que recoge los blogs a nivel mundial que reciben más enlaces de otros blogs desde el mes de octubre de 2005 y actualmente es el único blog español que está en dicho listado, como decíamos, ocupando la posición 45 desde enero de 2008, o sea, a nivel mundial, ¿eh? Es bastante importante eso. Bueno, también está en el puesto número 1 de forma continua desde el mes de abril en el ranking de España, se puede decir, de Alianzo, y está en el top 20 de los más influyentes de Europa. Así que es bastante interesante, siempre te cuentan cosas muy interesantes, es bastante entretenido y es una forma de estar al loro de las cosas que suceden, ¿no? Luego tenemos otra página web que hemos hablado alguna vez ya de aquí de ella y de donde yo suelo sacar bastante información, que es el Barra Punto. Es un sitio web de noticias relacionadas con el software libre, la tecnología y los derechos digitales y se actualiza varias veces al día con artículos que suelen ser breves resúmenes de noticias de en otro sitio web, enlace a esas noticias y además permite al lector comentar dichas noticias. Eso es lo que le da más valor a esta página, porque luego la gente que escribe suele ser gente que sabe sobre el tema del que se habla o no. Puede ser que también se te cuele alguno que otro que no sepa mucho, pero normalmente también tiene una serie de valoraciones en los comentarios, con lo cual al final desaparecen los comentarios que no son interesantes o que no dicen aportan nada, y los que sí son interesantes y de gente que sabe sobre el tema que se trate suelen aparecer. Y bueno, se asemeja también bastante, la página web se asemeja mucho a lo que sería un blog también, ¿no? Y luego, por último, Meneame es un sitio web basado en la participación comunitaria, en el que los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio, registrados o no, pueden votar, promoviendo las más votadas en la página principal. Cuando un usuario de Meneame envía una noticia, esta pasa a una sección especial denominada la cola pendiente visible para todos los usuarios y desde donde se votarán, donde se podrá votar esa noticia. Tanto los registrados, como decíamos, como los anónimos pueden votar la noticia, pero solo los registrados pueden votarla negativamente y comentarla. ¿Qué novedoso tiene esto? Pues bueno, porque en realidad al final las noticias que más vota la gente en general son las que más se ven. Se supone que son las más interesantes. Y bueno, existen efectos Meneame, por ejemplo, imagínate que nosotros en el blog, por ejemplo, del Centro Guadalinfo que tenemos, pues saliera en esa página web por lo que sea, porque alguien lo lance o lo envíe, lo que sea, pues hace que se multipliquen exponencialmente las visitas a cualquier sitio, ¿no? Y bueno, me parece interesante que sea muy democrático, ¿no? Lo que más la gente le interese. Y aquí hablan de todo tipo de cosas, noticias en general, puede ser cualquier cosa. Y luego también la gente suele hacer comentarios y suele ser entretenido leer y un poco informarte de diferentes puntos de vista, ¿no? Ahí queda, esas tres, Microsiervo, Barra Punto y Meneame. Con esas tres estamos al día totalmente a nivel tecnológico y de muchas más cosas. De acuerdo. Para ya ir terminando, Enrique, nos vamos con las pinceladas de software libre y el programa que os propongo se llama DVD, pero como suena, o sea, con las letras DVD. DVD. DVD. Como si dijera, con las vocales también, ¿verdad? Como si fuesen las vocales de DVD, como nosotros le decimos DVD, ¿no? Pero en este caso cogen y le ponen las S, DVD. Si ponéis DVD en el Google, Vas a ir a una página suya. Pero con una B de... Con V. De DVD. DVD, pero con la B es una V. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Y como la sigla, pero con la E. Con la vocal, efectivamente. Bueno, Ubuntu Tips, que es una página bastante interesante, informa de una actualización de DVD, un programa sencillo e intuitivo. De verdad que es sencillísimo. Yo lo he usado durante mucho tiempo. Ahora ya con los discos duros multimedia y todo esto, pues ya lo he dejado un poco aparcado, pero antes cuando no había ese tipo de cacharros, pues solíamos hacer DVDs con esto, ¿no? Con este programa. Es muy intuitivo para la creación de DVD y CD, puede ser VCD, Super VCD, CVCD, y visualizable en cualquier reproductor doméstico u ordenador. Y de verdad, cuando digo en cualquier reproductor, en cualquier reproductor. ¿Los formatos que admite son en todos los que se pueden encontrar en todos los vídeos? Exactamente. Es justo lo que te iba a comentar ahora, DVD admite todos los formatos soportados por M-Player y M-Encoder, es decir, prácticamente todos los que existen en la actualidad. ¿De acuerdo? Igualmente incorpora opciones avanzadas tales como el retardo de audio, escalado de imagen, tamaño final de salida o subtítulos. Puedes quitarle algo de calidad para que te quepan, por ejemplo, como te digo yo, dos o tres películas, hacerlas DVD, ¿no? Para que lo lea un DVD. Vídeos domésticos grabados con una cámara digital, ¿verdad? También. Vídeos domésticos, exactamente. Y crear un pequeño DVD muy bonito, te sale, le puedes poner una foto de fondo, un pequeño menú. Y realmente facilísimo de usar, como dice, muy muy muy intuitivo y tan sencillo como usarlo. Le metes los vídeos, le creas el menusillo y te genera, pues normalmente yo nunca he generado VCD porque no me ha hecho falta, que sería en un CD normal y corriente de 700 megas. Casi siempre lo he usado haciendo DVD y lo que te genera es una ISO, una imagen de ese DVD, que luego ya con cualquier programa de grabación, con el Nero, con el que usemos, el alcohol, el 120 ese, lo pasamos a un DVD y ya está listo para meterse en el reproductor. DVD es un programa libre y gratuito basado en Fintone, que es un lenguaje que se integra en Genome y XFace. Eso hablando respecto de Ubuntu, vamos, de Linux, de GNU Linux y de Ubuntu, ¿no? Podemos descargárnoslo, pero por eso he rescatado también este programa. También han sacado una versión para Windows. Igual de completa que para... Exactamente igual. Sí. Bueno, la verdad es que no la he instalado porque no suelo usar Windows. Pero sería cuestión de verlo, el próximo día lo decimos. Yo creo que va a ser exactamente igual. Yo a ver, esta semana le voy a echar un ojo. Que realmente cada vez están saliendo más programas que tienen éxito en el mundo de Linux, lo están exportando y haciendo que funcione también en la plataforma Windows. Eso a mí me parece bastante positivo. Es que no sé si hay, sinceramente, ningún programa bajo Windows que sea gratuito o que sea de software libre y que haga estas funciones. A mí no me suena ninguno, ¿eh? Por eso, sería cuestión de mirarlo, ¿eh? A mí tampoco me suena. Así que exactamente, tenemos una oportunidad pues para crearnos nuestros propios DVD. Una herramienta muy buena. Ya saben que nuestros oyentes, que la mayoría de los programas, aunque ellos lo crean, no son gratuitos y que lo único que hacen es ponerle un crack que no es lo mejor, desde luego, para el equipo. Norberto, ya sabes tú que provoca siempre muchísimos problemas. Exactamente, siempre estamos nosotros siempre en contra de la piratería de software. Pero aparte del daño, digamos, moral que hacemos, también no hace daño a nuestro ordenador. No es bueno meterle programas craqueados, ¿verdad? Claro, porque tampoco sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Exactamente. Siempre estamos en lo mismo. Deciros, por la curiosidad, el otro día se compró un amigo mío un micro portátil de esto, un ordenador pequeñito. Un ultra portátil, que son muy graciosos, muy collejos, la verdad que están muy, muy graciosos, están de moda ahora. Y bueno, claro, le venía con el Windows XP pelado y mondado. Y yo le puse cuatro programas, que yo creo que son imprescindibles para... También podríamos ponerle este. Imprescindible, el OpenOffice, ya tienes procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones y dos o tres programas más. Ya tienes para crear una carta, un documento, una hoja de cálculo, totalmente software libre y gratuito. Le instalé el Firefox, navegador web, que últimamente da mejores prestaciones en el sentido de seguridad que Internet Explorer y con sus complementos. Le instalé el programa VLC, que con eso ya tiene un reproductor multimedia para cualquier cosa. Incluso he escuchado que quien tenga imagenio Ayer me enteré que quien tenga Imagenio en su casa con Telefónica, el servicio de televisión por Telefónica, también lo puede visualizar con este programa en el ordenador. Mete en la URL, ¿verdad? La dirección y puede... Tiene un mecanismo, vamos, tiene una forma de hacerse, pero se puede ver. O sea, también podríamos ver en el ordenador en la televisión de Imagenio. Y el GIMP, el retoque fotográfico. Pues mira, ya tiene los programas básicos para poder funcionar tranquilamente. Ya puedes retocar una foto, recortarla, hacer lo que quiera, puede hacer una carta, puede ver una peli y puede navegar de una forma segura. Pues mira, con esos cuatro programas y ya con el DVD para poder hacer sus DVD, va a quedar bien. Muy bien. ¿A que sí? Y todo software libre, sin ningún tipo de problema a nivel de virus, porque te lo descarga de sus páginas oficiales, siempre descargándolo de su página oficial, que no te metan una gamba por ahí. Y bueno, me parece bastante interesante que cada vez la gente, y yo qué sé, la gente cada vez, yo lo noto en mis amigos, en la gente que conozco, cada vez intentan no usar tanto programa pirata, ¿no? Si te da la misma opción un programa libre de software libre, úsalo y no potencia ese tipo de... Y si tú tienes ganas de usar el Photoshop, pues cómpratelo, claro. ¿De acuerdo? Por último, Norberto, ahora que has comentado las páginas oficiales de descarga, muy importante, porque están proliferando una serie de webs que se asemejan mucho a la original, que te ofrecen la descarga de cualquier programa de software libre o gratuito, pero después, en el momento de instalarlo en el ordenador, te piden un mensaje SMS. Por ejemplo. Y hay un montón ahora, ¿eh? Y aparecen sobre todo al principio en Google, o sea que la gente debe de utilizarlo. Que no se dejen engañar y que nuestros oyentes se informen si ese programa es realmente... El que es o no, y si realmente es de software libre y no hace falta pagar ni siquiera un SMS para descargarlo. Efectivamente, claro, en software libre pocas veces te van a pedir dinero para que lo descargues, no tendría mucha lógica. En realidad casi siempre hay que fijarse cuando nosotros ponemos el nombre del programa, por ejemplo OpenOffice, lo escribimos en el Google y realmente la primera opción que te sale, la primera entrada, suele ser la página oficial. Ayer, para descargarme el VLC precisamente, me daba la opción de SMS, estaba por encima de la página web oficial. Vamos, por Softonic, por ejemplo. Era otra página, una página web que se hacía pasar por la original del programa y que una vez descargado, al momento de instalarlo, te pedía un SMS. Pues fíjate, pues hay que estar al loro de esas cosas. Y no es la primera vez, ¿eh? También esas cosas cambian mucho. A lo mejor es que la han lanzado ahí como una especie de campaña para que salga por encima. Pero normalmente cuando pones el nombre del programa, lo lógico es que Google te dé la dirección original, ¿no? Bueno, la oficial. Así mismo es. Habrá que tener cuidado. Así que con esto y un bizcocho, Enrique. Pues nada, lo dejamos hasta la semana que viene. De todas maneras, ya saben todos nuestros oyentes que el Centro Guadalinfo está abierto todos los días de la semana, que Norberto está allí de mañana y de tarde para aclararle cualquier duda, y que también estamos ya funcionando con los cursos y los talleres. Sí, realmente yo a la gente los cursos ya no le diría que se vinieran, ya está casi todo completo, por no decir completo, así que no hay huecos, ya si acaso para la gente que esté interesada ya después de Semana Santa ya hablaríamos, porque ya lo tengo, además tengo bastantes ordenadores, tengo una media más o menos de unos 40 alumnos en total y ya voy sobrado. Pero para hacer cualquier consulta, para simplemente entrar como un punto de libre acceso a internet, ¿verdad? Mirar nuestro correo electrónico, sí, podemos, ¿verdad? Perfectamente, sobre todo por las mañanas hay más disponibilidad, a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 1, hay total disponibilidad, es el momento perfecto, pero si por lo que sea no pudiéramos, estuviéramos trabajando por la mañana, por la tarde también abro de lunes a jueves, lo que pasa es que es un poco más complicado porque depende de si hay sitios libres con la gente de los cursos. Pero aún así, si hay un adulto mayor de 16 años, que se pasa a partir de las 6 de la tarde y vemos a ver si le podemos encontrar un hueco. Es que está la cosa muy apretada. Cosa eso que nos alegramos. Eso que va bien, claro. Exactamente, que sí. Cosa que va bien la cosa. De acuerdo, Norberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Te esperamos el próximo lunes.